Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Bien amigos, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sábado, sábado 10 de junio. Ya estamos en plena temporada de huracanes, con unas temperaturas verdaderamente... Pero mire, no tanto la temperatura, porque las máximas han estado en 40, 41. Lo malo es la sensación térmica por la cantidad de humedad que tenemos en la atmósfera, que a veces nos llevan arriba de 50 grados la sensación térmica. Así es de que fin de semana crioterapéutico. Esa es la única manera de evitar un golpe de calor. Bueno, no la única. Una de las maneras que nosotros recomendamos para evitar el golpe de calor. ¿Qué quiere decir la crioterapia? Cargue hielera bien equipada para todos lados. Y rellene la. Cuando vea que ya está en el 40%, hay que rellenar la hielera. Así es de que, por favor, mantengámonos bajo salud con estos calorones. Bueno, quédese con nosotros, un programa especial, tarde de especialistas, aquí en Fórmula en los Negocios. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y Laura Alcalá, que me ayuda en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que tengan un excelente sábado, disfrutando de esta tarde. Y pues bueno, aprovechen para irse a conocer Yucatán, que es tan hermoso, tan bonito, cenotes, playa, todo tenemos tan cerca, así que para disfrutarlo. Y pues bueno, un gusto estar acá, día de especialista, estar aquí con nuestro querido compadre, el doctor Víctor Gámez. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias, Laurita, Roberto. Gracias de nueva cuenta por su invitación y bueno, un saludo a la audiencia también. Aquí estamos, como ustedes dicen, en días muy calurosos, pero es muy buena la idea y lo que nos comparte Roberto de traer nuestra hielera bien surtida con toallas también frías para poder... Ah, esa es buena idea. Sí, te lo pones en la nuca. Hombre, y te refresca muchísimo. Te refresca, ¿verdad? Muchísimo, sí. y luego sientes el cambio de temperatura, ¿no? Y yo creo que, amigos, de veras, es una protección el mantenerse hidratado y mantenerse fresco. Lo mismo para los chiquitines, porque el calor a los chiquitines y sobre todo a las mascotas, que les hace mucho daño el calor, proteja a sus mascotas, no las deje a la intemperie, mételas a la sombra. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos, mire, el tema de hoy, la nueva óptica del cambio en las organizaciones. Esto lo escribe Michelle Ferrari, directora general de Great Place to Work México. Fíjense, hemos hablado, bueno, todo mundo desde hace, yo creo que más de una década, dos décadas, todo mundo empezó a hablar del cambio, que el cambio es constante, que lo único que importa es el cambio. Todo mundo habla del cambio, el cambio está presente en todas partes y es una realidad a la que nos enfrentamos todos los días. Yo pienso, pero muchas veces en las organizaciones, todos hablamos de cambio, pero y todos dicen, ¿cuál cambio? O cómo hacerlo, ¿no? O cómo hacerlo, ¿no? O ¿cuál cambio? La tecnología es la que nos ha venido empujando al cambio, a veces sin quererlo. Yo me acuerdo cuando empezaba toda esta onda de la comunicación vía correo electrónico en las organizaciones, que bueno, yo fui uno de los pioneros en usar el correo electrónico en la empresa donde trabajaba, y todo el mundo, muchos se no aceptaban el cambio porque decían, oye, ¿por qué me mandas un correo si estás pegado a mi oficina? Mejor levántate, ven y platica conmigo, ¿no? Entonces, a veces nos vemos obligados a entrarle a los cambios sin nada más por la ola o nada más por la tecnología que nos empuja, pero nunca planeamos. Se vuelve más impersonal de alguna manera, pero por el otro lado también queda constancia del memorándum, por ejemplo, que tú estás enviando a la compañía, de las cosas que tú le estás solicitando que te hagan, pues de alguna manera no solamente el hecho de que tú lo puedas platicar personalmente, sino que también queda constancia de que existe el pedimento para que se haga algo. Y, correcto. Y además lo envías al mismo tiempo a varias personas, encargándoles a cada uno lo que corresponda por su departamento que tenga dentro de la empresa, ¿no? Pues sí, y también, correcto, y veo también el otro lado que nos lleva al cambio, es el futuro, es en donde me quiero ver, que también no toda la gente planea ese tipo de futuro, ¿no? O sea, que es el famosísimo en las organizaciones siempre, oye, debes de establecer metas, a dónde quieres llegar este año, cómo te quieres ver, dónde quieren la visión, la misión de las empresas. Pero otra vez, esa visión y misión de las empresas, muchos la han tomado como marketing. Así, o sea, le ponen la visión y la misión en la entrada de la empresa, así enmarcadas en oro, y nadie se la sabe. Mira, nadie sabe para dónde van. No, yo creo que sí, efectivamente, la tecnología nos ha ayudado muchísimo a tener que evolucionar en todo lo que hacemos en nuestras empresas, pero principalmente en lo que se refiere a la comunicación, a la comercialización, a la mercadotecnia, ¿no? Y debemos de sacar provecho de esos elementos que son realmente muy, muy importantes, porque como dice aquí también esta Michelle Ferrari en su artículo, las compañías están acostumbradas a hacer un procedimiento para poder llegar a conseguir sus metas. Pero dentro de esas cosas hay cosas que se puedan cambiar y hay cosas que no se deben de cambiar. Porque el objetivo, por ejemplo, el satisfacer a nuestros clientes, ese debe de mantenerse siempre. Correcto. Ahora, sí, lo que tenemos que hacer es el procedimiento para poder hacerlo más rápido, más efectivo y tal vez en menor costo para que le pueda llegar a más gente. Y fíjense, doctor Laura, nosotros que entramos al mundo del coaching, apuntamos a otro cambio dentro de las organizaciones, que es la cultura laboral. ¿Cómo te enfrentas a esa cultura laboral? ¿Se acuerdan? Pues hemos hablado mucho de las culturas que hacen daño en las organizaciones, el radio pasillo, los chismes, el jefe, ese cambio también es un verdadero reto para las organizaciones, porque tampoco saben cómo hacerlo. O sea, te hablan de que no, tú tienes que cambiar tu comunicación en la organización. En las organizaciones que hemos trabajado, en la mayoría de ellas, el problema principal que expresan es que tenemos muy mala comunicación. Y yo a lo que me refiero es de que no saben cómo conversar para generar una nueva cultura dentro de la organización. Ese es un cambio que se ve evidente, necesario en las organizaciones, ¿no? Y fíjate, Robert, esto que dices no solamente es de cómo comunicarte, sino que en qué estado emocional te estás comunicando. Okay. Porque eso afecta el estado de ánimo de la empresa o de la organización. Entonces, muchas veces, si la empresa de por sí tiene un ambiente que provoca un estado de ánimo, de estrés. De conflicto, de obstáculo, de rivalidad, pues lo que se va a desarrollar es una comunicación deficiente, incompleta, precisamente para llevar a cabo esos obstáculos y esa rivalidad. Entonces, mucho hay que ir también sobre este ambiente que hay en la empresa, también hay que tomarlo a conciencia y buscar cambiarlo al son de estar cambiando la manera en que se están comunicando entre ellos, o sea, que vaya junto ese cambio. Pues interesante, amigos, ya ven cómo el cambio es constante. Vamos a seguir hablando de estas nuevas condiciones. Sobre todo lo importante es reflexionar qué cambio necesita usted en su organización. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos este lindo fin de semana. Aquí en Mérida, Yucatán, transmitiendo para todo el mundo. Usted nos puede escuchar a través de la red de internet www.formulelosnegocios.com.mx, y cada vez va creciendo nuestra red de fans a través del mundo. Yo sé que nos escuchan a través de Alemania, España, de Oaxaca, de Morelos, de Cuernavaca, de la Ciudad de México, de Monterrey, de Villahermosa, de Venezuela, de Argentina, y bueno, pues cada día va creciendo más toda nuestros aficionados, ¿está bien dicho aficionados? Nuestros fans. Nuestros fans. Fans, sí. Sí, son que nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo del programa, y el musical, y también gracias a en la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. También gracias a nuestro community manager Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en algún lado de la nube conectado para estar en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Comuníquese con nosotros, platicamos, conversamos y discutimos los temas que, pues, a bien le venimos a traer aquí a Fórmula en los Negocios para comentar con ustedes. Antes de continuar con nuestro invitado y el tema, déjeme darle una recomendación. Ceiba de la Xtabay, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Mire, el fin de semana Ceiba de la Xtabay tiene estos desayunos. Bueno, tiene toda la semana el desayuno de martes a domingo, pero los fines de semana el desayuno especial de 8 de la mañana a 12 es algo espectacular, porque tienen este mondongo a la yucateca. ¿Te gusta el mondongo, doctor? Me encanta, me encanta. Y más así cuando anda usted dañadito. Sí, desveladito, desveladito. Desveladito, sí. Como que es, mire, vaya para Ceiba del Xtabay y de veras pide el mondongo. Se la va a pasar de maravilla. La especialidad son los platillos regionales hechos con la mejor calidad y apegados a la receta tradicional. Mire, el queso relleno, el pokchuk, el relleno negro, la sopa de lima, todo con un chilito habanero, tortillas a mano, el pan también lo hacen ahí para el desayuno. ¿Qué le puedo decir? Un verdadero agasajo. ¿Dónde está Ceiba de la Xtabay? Calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, 200 metros de la glorieta de la Xtabay, a pocos pasos de la Macro Plaza. Métase a su página www.ceibadelaxtabay.com.mx. Bien, nos acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y Laura Alcalá, que estamos platicando este tema de los cambios. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues esta nueva óptica de los cambios en las organizaciones, pues mucho tenemos que reflexionar sobre que antes, hace algunos años, pues podíamos hacer las mismas cosas de la misma manera, de manera repetitiva, y teníamos los mismos resultados. hoy en día con la tecnología, con los avances, con las diferentes maneras de aproximación, de venta, de acercamiento, competencia. La competencia, de comunicación, de interacción, bueno, cuántas cosas diferentes hay hoy en día que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera como las hacíamos antes. Es más, hoy en día, una vez que aprendemos una nueva manera de hacer las cosas, tampoco la podemos dejar de una manera permanente, sino que hay que irnos actualizando de acuerdo a cómo van cambiando las cosas, porque siempre surgen nuevas apps, nuevos esquemas, nueva tecnología. Por ejemplo, hoy en día el fotógrafo que no tiene un dron para tomar fotografías, pues la verdad ya está en la época prehispánica, ¿cómo no? O sea, tomar varias fotografías, pues ya necesitas hacerlo desde la altura, con todo el panorama completo. O sea, es lo que la gente busca hoy en día, por ejemplo, para captar la imagen o el video de una boda, pues lo que buscas es la magnitud del evento, de los invitados, del ambiente, y eso lo logras a través de un dron que puede captar todas estas imágenes. Entonces, pues realmente todas las carreras hoy en día están en ese cambio constante. Pues Doc, tú nos podrás decir acá, claro. Me parece perfectísimo lo que acabas de decir. Es un ejemplo muy claro, porque no solamente el saber que existe esa tecnología, sino que estés capacitado para poderla llevar a cabo. Porque el hecho de que tú compres el dron y a ver, manéjalo, no creo que sea tan fácil el poder tener la habilidad para poder manejar y los ángulos diferentes, en fin. Pero sí, eso es un ejemplo clarísimo. Yo creo que lo que no debe de cambiar es la filosofía de nuestra empresa, porque eso siempre debemos de tener objetivos muy claros, los valores de humanos, nuestra ética profesional, pero sí debe de ir modificándose y cambiando en base a la nueva tecnología y a las estrategias, lo que se refiere ya el servicio directo a nuestros clientes. Y el marketing, bueno, ahora tenemos herramientas maravillosas como lo tenemos, como lo saben, las redes sociales, la facilidad, como decía Roberto, de la comunicación que hay desde hace ya muchos años. Creo que hay que echar mano de ello para poder hacer que nuestra empresa sea mucho más eficiente. Fíjate que lo que están mencionando involucra varias cosas. Una, la innovación. Así es. Que ya para el cambio en cualquier organización, la innovación tiene que estar presente en cualquier momento. Y eso genera una nueva cultura, una nueva manera de comunicarse en la organización. Otra que veo es, tenemos que aprender nuevas maneras de colaborar con los mismos compañeros. En equipo. En equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, que también es algo que ha venido muy trillado en el management de las organizaciones, el trabajo en equipo. Ahora viene esta palabra nueva que es la colaboración. Si usted no aprende a colaborar, y fíjense bien hasta lo que le voy a decir, a colaborar hasta con su competencia, puede perder en el mercado comercial ventajas importantes. Si usted no enseña a colaborar a sus equipo interno dentro de la organización, también usted va a perder puntos competitivos, porque dentro de esta colaboración interviene el cómo te relacionas con tus mismos compañeros de trabajo. Por supuesto. O cómo te relacionas con tus clientes. Tú eres un experto en relaciones públicas con tus clientes, doctor. Mira, agradezco mucho la flor, pero mira, yo creo que sí es muy, muy importante el tratar de tener una muy buena comunicación con toda la gente con la que tú trabajas, y principalmente, por supuesto, con la gente a la cual tú te debes. La razón de existir de mi clínica, por ejemplo, es la satisfacción de mis pacientes. Entonces, con ellos es con los que debes de tener una comunicación increíble para poder saber cuáles son sus necesidades y resolvérselas adecuadamente. Ahora, en empresas muy grandes, yo creo que sí es bien importante el formar ese equipo de trabajo eficiente, pero pienso que tal vez por la diferencia de forma de ser de cada persona, esa colaboración, tal vez puedan existir ahí en ocasiones envidias, celos, claro, cosas que puedan evitar el realmente tener una buena colaboración en equipo. Fíjate, doctor, mencionas algo muy importante, porque también la estructura de la organización hoy han cambiado. Ya son muy flexibles, ya son muy planas. Antes era una pirámide que para ir a hablar con el director con el jefe tenías, sí, que pasar 10,000 secretarias. Y hay, sí, muchas organizaciones que no se adaptan a esos cambios para caer en una verdadera colaboración. Pero bueno, amigos, interesante el tema. La verdad que yo los invito a reflexionar dentro de su organización cuáles son los cambios que necesitan adaptar con relación a lo que estamos platicando, para que sirva de reflexión. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito crioterapéutico, por la cantidad de calor que hay. Quédese con nosotros, tenemos un tema que estamos platicando con usted y grandes invitados. Déjeme darle una recomendación: National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, ha sido reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel con el premio La Marca Preferida en Control de Asistencia para su aplicación On the Minute, el mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial. Mire, National Soft es pionero en el desarrollo de software aquí en Yucatán y ha creado dos aplicaciones importantísimas: esta de control de asistencia, On the Minute, y el administrador para restaurantes, Soft Restaurant. Pero lo impresionante es el crecimiento y a dónde ha llegado. Más de 25,000 restaurantes tienen Soft Restaurant. Es increíble. Aquí en Yucatán, ¿cuántos restaurantes habrá? ¿1,000? No tengo ni idea, pero cada vez hay más, pero 25,000, oye, felicidades. A nivel nacional, a nivel mundial, porque están hasta en Dubái. Por eso es importante que usted tome contacto con empresas que son líderes, que están haciendo las cosas en este nuevo mundo, en donde el negocio tiene que ser visto con otros ojos, que es lo que estamos platicando en el tema de hoy. Pero tome contacto con National Soft y déjeme decirle que no va usted a desperdiciar esta oportunidad. Háblele, ellos le pueden demostrar cualquiera de los dos softwares sin compromiso, lo hacen y van directamente a sus oficinas. 941-5077, márqueles o escúchenlos, ellos vienen seguido aquí a Fórmula en los Negocios a platicar con usted de estos temas tan importantes de las tecnologías de la información. National Soft es para ti, márcales 941-5077. Bien, aquí en el estudio me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y Laura Alcalá, y estamos tratando de desmenuzar este tema tan importante que es la nueva óptica del cambio en las organizaciones. Mencionabas algo importante, doctor, ahorita en el corte, que decías que el 90% de las empresas que están calificadas como los mejores lugares para trabajar, The Great Place to Work, incluyen la innovación. Sí. O sea, la innovación, y aquí sí es directo hacia el uso de las tecnologías, ¿no? Efectivamente, aquí nos dice Ferrari que es más del 90% de los de las empresas lo que han involucrado la innovación, y realmente eso es algo que a veces en empresas sobre todo que ya tienen muchos años pueden ser reacias a innovar, a cambiar, porque acuérdate que están acostumbradas a hacer las formas X y les ha funcionado bien, pero con el paso del tiempo, con el paso de la, cuando hay más competencia, cuando hay más facilidades de comunicación, pues deben de innovarse, deben de involucrar las nuevas estrategias innovadoras para poder ser más eficientes y de esa forma, a lo mejor, digo, incrementar sus ventas de una forma buena, porque, claro, porque a pesar de la competencia debemos de pensar en el crecimiento de nuestras empresas, no porque haya mucha competencia nosotros pensemos que el crecer poco es bueno, no, debemos de tratar siempre de intentar ponernos metas mucho más agresivas para poder conseguirlas. Yo creo aquí, amigos, es cambiar esta mirada, como decía Laura al principio del programa. Tenemos que aprender a desplazar nuestro observador para poder ver desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la tecnología ha sido clave para que cambiemos un sinfín de procesos que van integrados en las plataformas digitales. Hoy, por ejemplo, tenemos esta revolución que vino a ser Uber con esa plataforma digital y no nada más en nuestra ciudad. A nivel mundial, estos cuates vinieron a revolucionar, a mover los conceptos de la gente, de cómo se hacían las cosas, y hay que cambiarlas, ¿no? Pero fíjate que esto que acabas de mencionar de Uber, a mí me parece un ejemplo muy claro y de verdad que hay que seguir, porque esto es como ustedes, los coach, calibrar, o sea, es una empresa que está muy bien calibrada. Esto quiere decir que lo mismo que sucede en México también sucede en París, o sucede en Madrid, o sucede en todas las partes donde se encuentra Uber. La plataforma, la aplicación esta que tienen es tan eficiente, porque yo acabo de estar por allá y en París, por ejemplo, un Uber me costó para moverme 6 euros. Mucho más económico que un taxi de los normales que habían allá, pero además fue por mí al hotel en cuestión de 2 minutos, igual de eficiente, pero además otra cosa, en un BMW, por ejemplo, último modelo, perfectamente bien cuidado, limpísimo, la gente muy educada. Oye, eso es de verdad una aplicación de éxito, pero como yo te digo, no solamente está en nuestro país, está en el mundo, y todo y la forma de trabajar es la misma, es muy eficiente, pero también ha causado ese choque con las plataformas tradicionales, claro, y claro. Que lo que tenemos que hacer pues es cambiar, así es, ¿no? Y aquí también el mensaje va hacia los gobiernos, porque los gobiernos tienen que establecer políticas innovadoras que incluyan estas nuevas formas de trabajar, porque las deben de, pues tienen que ser reguladas, no, hombre, tienen que establecer políticas, pero el gobierno también tiene que cambiar sus formas de mirar cómo establecer esas reglas. Sí, ¿no? dar como tú dices, las reglas, pero también las facilidades. Porque el que dé facilidades para que se establezca y que se creen fuentes de trabajo, oye, eso a todo mundo nos hace mejor. Correcto. La economía en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo sería mejor si todos tuviéramos trabajo y trabajo, un trabajo honorable, decente, del cual pudiéramos vivir bien y que nuestra familia también pueda llegar a tener pues lo indispensable para poder vivir bien. Y esto es, como tú dices, hacer algo para que facilite el crecimiento de la economía, fuentes de trabajo. Y fíjense, va un poco más allá. Esta señora nos platica aquí en este artículo, dice, más allá de estos cambios de los que estamos platicando, en cuanto a procesos, estructuras, plataformas, espacios físicos de trabajo, debemos de enfocarnos en la transformación cultural de cómo nos relacionamos, de cómo hacemos las cosas. Los líderes de las organizaciones son aquella chispa que puede hacer posible que se enciendan los motores de los equipos de trabajo hacia el cambio de paradigmas, a ser cada vez más flexibles, adaptativos, colaboradores. Yo creo que es esa transformación. Es impresionante ver cómo... yo me acuerdo que hay un libro que escribió Bill Gates que se llamaba La supercarretera de la... De la información. De la información. Es un libro que escribió cuando Internet estaba empezando. Sí, hace muchos, muchos años. Y él hablaba de estos cambios ahí, pero hablaba de esa transformación cultural en la sociedad para el uso de la tecnología. Sí, no puede ser que nada más la tecnología avance y uno, como tú dices, culturalmente te quede retrasado. Tienes que ir junto con ellos para ir modificando tu forma de pensar y tu forma de actuar. Aquí, amigos, yo creo que, fíjate, nosotros hemos platicado mucho porque nos han dicho, oye, lo que tenemos que hacer es pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, ver más allá. Y algún millennial emprendedor le dijo al maestro, oiga maestro, ¿y por qué no cambiar la caja? O sea, pensar, ¿por qué pensar fuera de la caja? Sí. Cambiemos la caja también. Más grande. No sé, cambiar, más allá. Es interesante el comentario y la mirada de los millennials, ¿no? O sea, van más allá en la cuestión del cambio. Pero bueno, interesante la conversación, amigos, no se me vayan. Yo los invito a que reflexionen de lo que decimos, de lo que le traemos, pero usted tome sus propias decisiones. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Espero que usted disfrute ya saliendo de trabajar, saliendo de cerrar el negocio, a disfrutar el fin de semana. Las recomendaciones ya las tiene, vais a comer a Ceiba del Estabay, váyase a la playa, cargue la hielera, cómprese unas Montejo bien frías, para que estar en tonación con este calorcito tan sabroso aquí en Mérida, Yucatán. Déjeme darle una recomendación. Mire, este sábado 24 de junio de 2017, sábado 24 de junio de 2017, de 9 a 1 de la tarde, perdóneme usted, pero es que me están aquí distrayendo. Vamos a dar un taller, mejora tus ventas con coaching. Vamos a dar este taller en la Escuela Bancaria y Comercial, abierto para todo el público. Hicimos una asociación estratégica con la Escuela Bancaria y Comercial para poder ofrecerle a usted estos talleres. Este taller, mire, todo mundo necesita vender en su organización, todos. Y nosotros les vamos a enseñar cómo hacer las ventas con herramientas de coaching. Aplicar estas herramientas de coaching en las ventas, créame, le va a hacer crecer sus ventas. Es aprender a escuchar e interpretar tu proceso de ventas para que lo mejores. Libera tus objeciones en el momento del cierre de ventas. Todo esto lo vamos a practicar allí en este taller. Así es de que el sábado 24 de junio del 2017 a las 9 de la mañana en la Escuela Bancaria y Comercial, que está en calle 56, número 330B. Tenemos cupo limitado, así es de que te voy a invitar a que te inscribas lo más rápido posible. Marca al 9991-2247-16 o métete a nuestra página de internet www.formulelosnegocios.com.mx y busca la pestaña eventos y ahí vas a encontrar toda la información, inclusive vas a encontrar el formato para que te puedas inscribir de inmediato. Es cupo limitado y se van a agotar las inscripciones, así es de que no pierdas el tiempo y hazlo lo más rápido posible. Bien, aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y Laura Alcalá, y estamos platicando sobre qué importantes son los cambios en las organizaciones, pero hay que identificar cuáles son los cambios que pueden representar para mi empresa, mi organización, lo más efectivo. ¿Con qué cerramos, Laura, en este tema tan interesante? Claro que sí, Robert, y bueno, más que nada, pues está en los líderes donde se puede generar ese verdadero empoderamiento o ese pensar fuera de la caja, o bien, como dices tú, los millennials que piensan en otra caja, ¿no? Y bueno, esta parte de ir con los cambios que hay en las organizaciones, en la modernidad, en las apps, en la tecnología, pues en alguna ocasión yo recuerdo haber escuchado una conferencia de un coach, de un gran coach, que hablaba de la incertidumbre. Antes vivíamos en la certidumbre, tenías la certidumbre de que después de salir con una licenciatura, con un título en la mano, era segurísimo que te iban a contratar. Porque no todo el mundo salía con un título o tenía la posibilidad de un estudio profesional. Hoy en día el estudio profesional está a la mano de casi todos, bueno, obviamente en países desarrollados, y la competencia es tremenda. Entonces hoy en día sabemos que el tener un título no quiere decir y no garantiza que vayas a tener un buen empleo con un buen sueldo para mantener a tu familia. Esas épocas de certidumbre se terminaron. Hoy vivimos en la incertidumbre. ¿Y por qué la incertidumbre? Me refiero a incertidumbre por los cambios constantes. Entonces tenemos que estar adaptándonos continuamente. Yo lo veo como un surfista que se sube a su tabla y así como hay días con grandes olas y que puede aprovechar, y si es experimentado y está al tiro en la jugada, pues le van a salir muy bien. Pero si eres un novato en estas nuevas olas y viene una ola gigantesca, pues te van a dar un revolcón. Entonces, esa incertidumbre de que no sabes de qué tamaño viene la ola o cómo viene o qué tan rápida o etcétera, es en la que estamos montados hoy en día, porque son varias olas, vienen todos los días, viene una ola diferente, y pues tenemos que subirnos a la tabla y lidiar con lo que nos toca este día, ¿no? Entonces, yo así lo veo, no sé, compadrito, veo sí, tu expresión. Sí, no, lo que pasa es que coincido contigo perfectamente bien, la época de oro ya pasó, esa es una, la época de oro era lo que tú dices, cuando tú estudiabas una carrera, tenías un alto porcentaje de que saliendo inmediatamente ya pudieras tener un trabajo o instalarte de forma independiente y tener mucho éxito profesional. Definitivamente eso ya cambió hace muchos, muchos años, y la situación importante es el siempre tratar de estar actualizado, de estar innovando, capacitándose, porque cada vez es más difícil poder llegar a las metas que uno pretende, y yo creo que como toda empresa, pues debemos de saber elegir también a nuestra gente que está trabajando con nosotros, que tenga la actitud, que tenga los talentos y que tenga la misma filosofía que tú marcas en la empresa o que tiene ya la empresa marcada, para poder conseguir los objetivos, que a final de cuentas es la satisfacción de nuestros clientes. Y yo creo aquí estás mencionando algo importante, que ya no nada más es importante lo que nosotros le llamamos el hard skill. El hard skill es estudia una carrera, especialízate, sé experto en lo que estás haciendo, sino también hay que desarrollarnos en el soft skill, desarrollarnos en la manera de cómo nos relacionamos con los demás, claro. Desarrollarnos en la manera de cómo conversamos con los demás, de cómo manejamos nuestras emociones en el trabajo, en las organizaciones. Y amigos, ahí es en donde hay una gran oportunidad para las empresas. Mencionabas la época de oro. Yo creo que también esta época es más grande que la época de oro, porque hoy las posibilidades, gracias a la tecnología, las oportunidades son mayores. Sí, sí. Lo que pasa es de que como no nos hemos adaptado al cambio, seguimos pensando como en la época de oro. De veras. Y ese es un problema cultural, y ese es un problema que tenemos. Es precisamente de lo que habla este cambio. Si nosotros a nuestros estudiantes que van a estar egresando de una carrera les enseñamos estas posibilidades, pues por eso hoy hay más emprendedores, hay las posibilidades de hacer negocios, por ejemplo, en internet. El otro día que estábamos platicando cuántas posibilidades hay de hacer negocio en internet, son infinitas, y simplemente hay que aprender ese cambio. No, y también otra cosa, que actualmente para los muchachos hay otras carreras en las cuales ya no son siempre la medicina, leyes, correcto, contaduría, sino hay muchas otras opciones donde ellos deben de fijarse muy bien para poder elegir la carrera que les va a hacer feliz y puedan vivir de ella muy bien. Pues ahí tiene usted, amigos, el tema, la verdad que muy importante. Mi querido doctor, ¿dónde pueden ir al sillón de la felicidad? A tu consultor. Claro. Es también un cambio, es una manera de hacer la odontología diferente. Yo me la paso muy bien, ¿eh? Yo estoy muy contento de tener siempre allá a nuestros pacientes. Control Odontológico se encuentra en la calle 21, número 415B. Es la avenida que va de San Francisco de Asís a Plaza Fiesta, y nuestros teléfonos son 927-5110 y 926-4429. En internet y en las redes sociales estamos como Control Odontológico. A sus órdenes allá, y muchas gracias por la invitación, Laurita, Roberto, y bueno, pues a seguir tus recomendaciones de la hielera y la comida y todo. Yo no sé por qué, pero siempre salgo de aquí con mucha hambre. Muchas gracias, doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Es un placer. Vámonos, Laura. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula de...